só sinceridade. Quem semeia vento diz a razão, colhe sempre tempestade. Step right out of the blue and found algunas de las mejores voces del mundo, Lisa McClory, la protagonista con Time Signatures, un buen disco que está a caballo entre 2010 y 2011. Hey babe, now you're kinda cute. I like how you think too. We got a lot in common, you know. You get me? Seems like I've known you all my life. Surprise, simply mesmerize me. Simpatico, simpatico,